Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Nos anticiparon el buen día. ¿Quién se metió ahí? Miguel Abuelo se metió. Ah, buen día, Miguel. Miguel Abuelo, no sé, tuvo ganas de sumarse a este arranque de programa. Bastante atinadas las palabras que eligió para empezar un programa igual. La verdad que sí, sí. Buen día a día era el saludo de Miguel Abuelo que nos hacía acá, en exclusiva para La Retaguardia. Le mandamos otro saludo. En un no buen día, la verdad que... En un mal día. Venimos de unas jornadas en las que no podemos decir... que realmente sean buenos días, y bastante lejos estamos de eso. Acabamos de terminar, si nos estás escuchando en vivo, de transmitir la conferencia de prensa que hubo en el Serpaj. Rebalsó de gente, realmente. La verdad que mientras había todavía mucha gente concentrada en Comodoro Py pidiendo la liberación de las personas detenidas por la... sino en la marcha o en las inmediaciones, algunos bastante lejos de la concentración que hubo durante la votación de la ley bases, pidiendo la libertad de esas personas en Comodoro Py y en el Serpaj. La convocatoria en ambos lugares fue muy grande y estuvimos hasta recién transmitiendo la conferencia de prensa, así que si alguien está buscando información o noticias sobre eso en el canal de YouTube de La Retaguardia. Sí, o si buscaron en la tele y no encontraron nada, probablemente que es lo que pasaba. Pueden ir a La Retaguardia. Efectivamente. Tenemos un programa, Juli, en el que obviamente no nos vamos a quedar afuera de lo que está pasando. Uh-huh. Porque, por un lado, mientras llegaba la ansiada ley bases que el gobierno nacional venía intentando impulsar hace bastante, al día siguiente, después de la represión, después de las detenciones, después de el momento épico en el que Victoria Villarroel dijo que votaba a favor, obviamente, pero que fue la que desempató. Bueno, al día siguiente el gobierno porteño en la legislatura conseguía que se apruebe la ley de reiterancia. Así que... otra cosa con muy poca prensa. Muy poca prensa. Nos vamos a meter un poquito en ese tema hablando con una de las legisladoras porteñas. Estamos hablando de Cele Fierro. Que también estuvo en la actividad de hoy en el Serpaj y que viene acompañando... Bueno, obviamente iba a estar porque siempre están... pero en esta ocasión especialmente, además, uno de los detenidos, el perro Adano, que va a estar, cuando salga va a estar en nuestro programa porque está invitado ya hace un tiempo, es un amigo de la casa y es amigo de Cele Fierro también, así que Cele está ahí también presente luchando por la liberación de los y las compañeras detenidas. Incluso está ahora en Comodoro Py, porque de un lugar se fue a otro, así que ya en breve nos vamos a meter con eso. Y bueno, volvemos a la presencialidad y volvemos a la al arte y a la cultura en este programa, después de jornadas difíciles. Siempre estas cosas nos acompañan un poco y nos interesa poder hablar sobre el teatro independiente. El aire adentro del estudio debe estar hecho un caldo porque está en calor. Ah, te diría que lo cambies. Perdón. Ponelo en frío porque si no te van a... ¿Cómo es? Está en inglés esto, loco. Ahora lo cambiamos. Mira, vamos al corte y lo cambiamos. No te preocupes, quédate tranquilo. Pero ya en breve entramos con este programa. Thank you. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, ahora sí, Juli, vamos a entrar efectivamente en la primera charla de este programa. Ya veníamos anticipando lo que está clarísimo que es para nosotros y nosotras el tema más importante en este momento, que es que efectivamente liberen a las personas detenidas después de la movilización del miércoles en la votación de la ley bases. Pero también algunas otras cosas que veníamos comentando al arranque de este programa. Y para hablar de todo esto, tenemos en línea a Cele Fierro, ella es legisladora porteña por el MCT, en el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad. Bienvenida, Cele, otra vez al aire de La Retaguardia, en una jornada maratónica, como solés tener, porque pasaste de la conferencia de prensa que te vimos hace unos minutos en el Serpag a llegar a Comodoro Pi, y así seguirá seguramente tu jornada en este día. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la comunicación. Sí, maratónica desde hace 48 horas, podemos decir, porque además hemos estado recorriendo las comisarías donde han tenido detenidas a las compañeras y a los compañeros. Hoy temprano desde en Comodoro Pi, cuando se definió el traslado y el pase de todas las detenciones y las causas al fuero federal. Así que bueno, ahora estamos acá con un grupo, además de una convocatoria grande de familiares, amigos, compañeros de militancia, de muchas y de muchos de los detenidos, con diputados nacionales de la ciudad, para también lograr alguna reunión con la jueza Servini de Curia, que es quien está llevando adelante la causa. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se dieron, en principio, cómo se dieron estas detenciones arbitrarias? Sabemos que la policía salió a buscar gente al voleo, como suelen hacer cuando terminan las movilizaciones, sobre todo, porque algunas de las personas estaban, además, muy lejos de la zona de la movilización. Aún así, no justificaríamos ninguna detención cercana al lugar tampoco, y menos lo que están viviendo hoy estas personas. Es tremendo la manera, además, en la que los están reteniendo o los están moviendo de un lado a otro sin que las familias tengan información de qué está pasando, ¿no? Sí, se están violando todos los estándares constitucionales, tanto del país como a nivel internacional, con violación a derechos humanos. Lo que le han hecho a las detenidas y detenidos realmente es una tortura, y por eso hay que denunciarlo, y además la ridiculez de lo que les están intentando aplicar en la causa, que es claramente sedición lo que están diciendo, y le están intentando imputar a todas y a todos los detenidos, es incitar lo que dijo Milei, lo que dijo Bullrich, y es el trabajo que está haciendo el fiscal Stornelli. Por eso vamos a seguir exigiendo, como lo han hecho los abogados y las abogadas defensoras, la inmediata excarcelación de las compañeras y los compañeros, definiéndolos claramente como presos políticos del gobierno de Milei. Qué interesante, ¿no?, la contraposición entre un gobierno negacionista y reivindicador que plantea, en este caso, que fue un intento de golpe de Estado por parte de la gente, y que esas personas son terroristas sin más. Pero lo que hicieron los milicos en la última dictadura, de robo de bebés, de secuestro, de asesinatos, de torturas, fueron excesos. Esos fueron excesos. Es lo que terminan reivindicando. Es muy loca la contraposición ahí. Cele, en el medio de todo esto, algo que tuvo mucha menos prensa en la Ciudad de Buenos Aires, porque obviamente estuvo recontratapado por la ley bases, fue la ley de reiterancia que salió ayer aprobada en la legislatura. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos puedes contar bien de qué se trata para quienes no estén al tanto de lo que se aprobó en la legislatura? Bueno, es lo que venimos denunciando, que Jorge Macri tiene la posibilidad de, ¿cómo decirlo?, de ampararse en lo que está pasando a nivel nacional. Ahora estamos intentando ingresar a Comodoro Pi para que reciban a una delegación de diputadas y de diputados. Perdón por eso. No, no, por favor. Lo que les decía, Macri disfruta, podemos decir, justamente de que el debate sea en el plano nacional y por eso ha logrado sacar esta modificación lamentable de la modificación del Código Procesal Penal, donde incluyen la figura de reiterancia delictiva, que justamente con estas causas que le están abriendo a las compañeras y a los compañeros, es lo que veníamos denunciando, que van a utilizar para meter presos, llevar adelante prisiones preventivas completamente ilegales, porque lo que están violando es el derecho a manifestarse, a la protesta social, que, insistimos, es un derecho y no un delito. Sí, sí, si tenés, en este caso, con la ley de reiterancia, si tenés una causa previa y vuelven a detenerte por alguna de estas, de las diferentes causales que están detalladas en ese proyecto, tenés que cumplir la prisión de manera preventiva. Así que es tremendo ahí, ustedes decían otra causal para las preventivas y además con un agravante, que si vos tenés una causa anterior, no es una condena, o sea, solamente con la elevación a juicio, por ejemplo, de esa causa. Entonces, lo que están violando, es además del debido proceso, es directamente un principio que es fundamental, que es el principio de inocencia. Sí, y ni hablar de que además, seguramente si sucede, esperemos que se pueda dar, que se pueda evitar todo esto, pero digo, si sucede, sabemos que los tiempos de la justicia en general son muy lentos y una prisión preventiva en ese contexto podría ser durante mucho tiempo. Es realmente muy, muy preocupante, además de este intento nuevamente por criminalizar la protesta. Así es, lo que estuvimos denunciando es que es un salto en toda la política que se han dado los distintos gobiernos en criminalizar la protesta social y en este caso ya directamente intentando meter preso a quien sale a reclamar, con la excusa que es la que ha utilizado Jorge Macri y todo su gobierno, de que es una herramienta más para terminar con el delito, con la inseguridad, pero él lo ha dicho con claridad desde que asumió que el objetivo es contra la protesta social, contra los piquetes, y es lo que estamos demostrando y es lo que van a utilizar con este tipo de causas. Cele, la última y te liberamos. Hoy en la conferencia de prensa en el Serpaj, muchas de las personas que hablaron dijeron la importancia de esta unidad que está apareciendo, o este conjunto de gente de diferentes ámbitos políticos que aparecen para que se juntan y que nos juntamos también para poder pedir la libertad de las personas detenidas y para pelearle directamente a este gobierno nacional que logró lo que quería, que era la ley bases. ¿Cómo analizás esta situación? Digo, ¿coincidís en la importancia de esta unidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que es importantísima para denunciar lo que están intentando hacer, que es un cambio de régimen político a uno más autoritario, represivo, y la muestra son estas detenciones cuando han logrado votar esta ley base con un empate, donde ha tenido que desempatar la propia Victoria Villarruel, la vicepresidenta, y donde tienen que ocultar justamente que ni siquiera comprando votos, como lo han hecho de la peor manera, como nos tienen acostumbrada la casta política que dicen enfrentar, pero que son parte de esa casta, esa ley base el día miércoles. Cele, gracias por la charla otra vez, te mandamos un gran abrazo y bueno, que sea leve la jornada, aunque sabemos que vas a seguir de acá para allá. Así es, acá estaremos y bueno, les estaremos comunicando las novedades que tengamos. Dale, muchas gracias, un abrazo. Lo primero y lo más importante es seguir exigiendo la libertad de las y de los compañeros. Gracias. Abrazo. Cele Fierro, legisladora porteña por el FIT Unidad. Ella es parte del MCT y estaba allí, bueno, de recorrida de diferentes lugares por la misma exigencia, ¿no? Que es la liberación de todas las personas que están detenidas todavía. Y justamente una de las personas que está detenida es Santi el Perro Adano. Es un músico que formó parte de Julio Agosto, una banda que hace algunos años andaba circulando mucho por acá, y que, bueno, el perro tiene también su proyecto solista y colectivo Perro Pájaro, que es el proyecto musical que tiene ahora. Es profesor de música, fue mi profe de música de un taller de composición de canciones, genial. Toda la gente lo quiere mucho. Si se fijan en las redes sociales, cada dos o tres personas van a encontrar a alguien que sube algo del Perro Adano y que lo conoce y lo quiere. Y acá también lo queremos, así que vamos a escuchar una canción de su último disco, del Perro Adano. Que volver a mirar para entenderlo, no pensé que fuera a pasar. Ahora te habla vos que no hablas, pero en el medio me interrumpe tu celular. Estoy viajando en el techo de un auto que va sin control. Estoy viajando en el techo. Estás acá, el tiempo pasa, pero estás acá. El escenario es otro, estás igual. Te quiero igual. El tiempo pasa y yo te quiero igual. Y tu cabeza es un lugar genial. Ah, ah, ah. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Ahora sí, vamos a tratar de bajar un poquito después, sí, de... cambiamos un poquito el clima, como hicimos acá con el aire acondicionado. Nos encanta a nosotros en estas mutiadas de hablar de política y hablar de las cosas que pasan, que en general son tristes, sobre todo en estos tiempos. Pero también nos encanta recibir gente que del mundo del arte, del mundo de la cultura, que está haciendo cosas, que está trabajando y pensando cómo hacer un mundo mejor también desde ese lugar, y seguramente también haciendo política. Ahora lo vamos a ver mientras charlamos, pero recibimos gente en el estudio, amigo. Así es, recibimos gente, en este caso Lucila Lobel y Ornella Agostina Poma, espero que estén bien ambos nombres. Son parte de la obra Explosiones. Lucila es la autora y directora, y una de las que interpreta allí un personaje es Ornella, si no me equivoco. Les damos la bienvenida al aire de este programa. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Hola. Gracias por invitarnos. Es una alegría no solamente poder charlar de estos temas y poder pensar alrededor del teatro independiente también un montón de ventanas que se pueden abrir, pero además justamente la obra se presenta mañana en un espacio que nos gusta mucho, que es el Espacio Cultural Von Rusch, un centro cultural en la ciudad de Buenos Aires y en esta zona de la ciudad de Buenos Aires, porque es en el barrio de Liniers, Villaluro, ahí el límite, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Hace muy poquito tocó Pica para Todos Mis Compas ahí. Así que, bueno, nos gustaría que nos cuenten de qué se trata Explosiones. ¿Cómo nos contarían eso? Qué difícil. Se trata de muchísimas cosas, pero si te lo resumo, son 7 monólogos, 7 historias distintas entre sí, interpretadas por 7 actrices, mujeres y disidencias, y lo que las une va a ser que van a ser todas situaciones en donde de alguna manera se llega a una explosión. Bueno, de formas diversas, poéticas, de las que te puedas imaginar. Puede ser una mandada a la mierda, puede ser un orgasmo, puede ser la rotura de un corazón. Son diferentes situaciones en las que yo creo que atravesamos muchas de las personas y las vivimos como algo tan intenso como una explosión. Lindo, lindo. Me gusta ese concepto. Y bueno, acá yo decía hace un ratito, siempre hay alguna... en general, cuando invitamos gente que es del mundo de la cultura, es porque además no solo le gusta el arte, sino que hay algo que decir, ¿no? Algo que interpelar, algún mensaje que dejar. Y bueno, ya vamos viendo, en alguna de las cosas que fuiste diciendo, hay mensajes, ¿o no? Sí, más que nada porque al ser monólogos diversos, te vas interpelando de diferentes maneras. Si no te interpela uno, te interpela el otro. Y bueno, siempre alguna fibra te toca, sino todas. Pero bueno, es muy interesante, es una obra que te invita a la reflexión, más que nada, y también a pasar un buen rato, ¿por qué no? O un mal rato. Claro, depende, sí. Una devolución que nos gusta mucho en el elenco de los espectadores es: me reí y lloré. Me pasaron las dos cosas en la obra. Bien. Así que creo que esas emociones hablan de se involucra a la gente. Bien, y el hecho de que sean, bueno, todas mujeres y disidencias, ¿también es una decisión o surgió así casualmente? Sí, no, en un principio empecé a escribir, a experimentar. Obviamente que yo ya sabía que iba a trabajar con mis amigas del profesorado, somos muchas de nosotras docentes también. ¿De qué profesorado, perdón? Del profesorado de teatro, del EMAD. Ahí nos conocimos algunas de nosotras y después se sumaron otras personas. Y empezó siendo un poco casual hasta que llegó un momento cuando fui convocando a la mitad de las actrices en las que dije, bueno, también la obra empieza a tomar un tinte con perspectiva de género. Estamos también empezando a hablar de la mujer en estas situaciones tan diversas. Entonces sería, siento yo, como casi hipócrita no tomarlo como una decisión política, y el resto de las intérpretes que me faltaba convocar sí fueron a conciencia como decisión política, mujeres y disidencias, porque yo decía, estoy generando un proyecto, de repente se empezó a volver cada vez más real, y este proyecto va a dar laburo dentro de la cultura, le voy a dar lugar a las mujeres y disidencias trabajadoras de la cultura. O sea, si voy a generar un espacio de laburo y de expresión, va a ser nuestra voz defender lo que tenemos para decir también. Es un momento en el que estamos pasando por una gran crisis en cuanto a el ataque directo a los diferentes espacios de la cultura. Por un lado, bueno, está clarísimo el ataque al cine nacional, pero también al teatro, y también es cada vez más difícil llevar adelante laburos o proyectos de teatro independiente. Digo, la realidad es que además estamos frente a un gobierno que no le interesa fomentar todo esto, sino todo lo contrario, y además hay un retroceso muy grande que están intentando dar dentro de las victorias que se habían conseguido por parte de el movimiento de mujeres, disidencia, digo, se juntan como en todo un contexto muy caldeado para este tipo de cosas. ¿Cómo lo viven en ese sentido? Es muy potente, muy intenso. Nosotras venimos haciendo esta obra hace 2 años ya, en realidad, bueno, preparándola, ensayándola, y el año pasado tuvimos nuestras primeras 2 temporadas en teatro independiente, como más formal, lo cual, nada, nos movilizaba un montón de cosas, pero nosotras sabíamos que queríamos volver, y el primer ensayo en el que nos juntamos este año, después de la asunción de este gobierno, después de ya estar muy movilizadas, pero te estoy hablando de hace un par de meses, o sea que todavía no era como lo estamos viendo ahora, ensayamos la obra y nos quedamos, esto se resignificó, esto de repente tomó otras dimensiones, y si bien todas somos muy apasionadas de nuestro laburo y del arte y de lo que tenemos para decir, dijimos, esto se nos volvió ya como una necesidad muy urgente de no solo hacer, porque en el teatro también creo que nuestra forma de defender nuestro lugar es haciendo y sosteniendo y buscando lugares que nos copen para hacerlo, movidas, entradas baratas, en poder hacerlo a la gorra, digo, como poder llegar a la mayor cantidad de gente, sino también el defender el mensaje que tiene la obra, que tiene mucho de crítica, que tiene mucho de la perspectiva de género. Entonces dijimos, esto es realmente necesario. Se nos hizo carne un montón de cosas ese día. ¿Y qué onda los monólogos? ¿Son todos escritos por vos? Sí. Bien, y cuando fuiste decidiendo quién se hacía cargo de darle voz a cada uno de esos monólogos, ¿cómo fue esa búsqueda? Bueno, siempre hago un poco el chiste con las chicas del elenco en el que yo lo sentía. Eran ellas. Nada, ya te digo, hay 4 que son amigas de muchos años y colegas también, docentes del profesorado, y después necesitaba 3 actrices más y empecé a buscar y a ver, bueno, conocidas de antes, como es Orne, que nos conocimos haciendo teatro cuando éramos muy pequeñas, una colega y amiga también de otra de las actrices, compañeras del secundario, como entre amigas de, yo sabía que eran ellas, por alguna razón, todo se vuelve un poco místico en esta parte. Porque, nada, también la obra empieza a ser escrita inspirada en los temas que proponen los chakras de la cultura hindú. Entonces, hay una parte un poco mística, además de toda la lucha y la crítica social que está recontra presente, que se pone esto como, bueno, antes de cada función prendemos un saumerio y hacemos un ritualcito y elegí a las actrices porque sentí que eran ellas. Cada una es un chakra, digamos. Sí, cada una representa un chakra, y lo loco y gracioso también es que después, no quiero exponerlas, pero no, terminamos descubriendo que realmente eran ellas, porque hay algo que les pasa con esa temática. Yo creo que igual a todos, con todos, ¿no? Pero no importa, como hay algo que decís, iba por acá también algo tuyo que querías proponer de esta temática. Eso fue muy loco. Estamos hablando con Lucila, que es autora y directora de Explosiones, y con Ornella, que es una de las intérpretes. Y en este caso, vos decías, cada una está asociada a un chakra. Contanos qué te toca a vos, cómo contarías tu monólogo. Bueno, obviamente sabemos que no podés contar tan en profundidad, pero sí de qué se trata. Bueno, en principio decir que sí, nos eligió muy bien, Ojo de Loca no se equivoca. De hecho, una de las primeras veces que nos juntamos salió el tema de bueno, ya obviamente nos conocíamos, pero una de las primeras veces que nos juntamos para que me cuente la propuesta, surgió el tema de poner dentro de el montaje de este monólogo algunas plumas azules, y y a mí me pareció loquísimo porque yo ya antes tenía tatuada una pluma azul. Mira. Entonces fue muy loco, es un mini detalle, pero bueno. ¿Pero no lo sabías vos? No. No. Para nada. Bien. No, wow. No, no. Y bueno, el chakra que me asignaron es el tercer ojo, que se relaciona con el discernimiento. ¿Estoy diciendo bien? El discernimiento y la ilusión. Y la ilusión. Y se relaciona con el color azul. Y bueno, en mi caso investiga un poco lo que sería, ¿puedo decir? Sí. Un poco la salud mental. También haciendo un poco de crítica, creo yo, a lo que sería el sistema médico, claro, tal cual. La institución. Que, si me dan permiso para decirlo, para mí un psiquiatra es más un dealer. Es muy difícil encontrar uno que dé en el, ¿cómo se dice? En el punto, ¿no? Porque la mayoría es como, bueno, te tratan como un número. Entonces es un poco también una crítica a eso. Bien. Sí, total. Y el sexto chakra, que es este que se ubica en el entrecejo, tiene que ver con la luz y como con la forma que tenemos las personas de ver nuestra realidad. Sí. Entonces un poco ahí jugamos con la locura. ¿Y qué pasa en este caso con la cuestión de la puesta en escena? Pensando en que, bueno, estamos hablando un montón de el desarrollo puntual de los monólogos, pero ¿qué pasa con el alrededor, digamos? ¿Cómo lo pensaste en ese sentido? Yo tenía ganas de, obviamente, en algún momento llegar a montar la obra, que después finalmente sucedió, pero sí, cada proceso de cada uno de los monólogos fue diferente, particular, no solo para poder escuchar y conectar con cada una de las actrices y los procesos que necesitaban, sino también porque son muy diversos. Entonces, están pensados casi como obras pequeñas, individuales. Podrían verse por separado. De hecho, en el primer año de proceso, estrenamos por separado en ciclos, varietés, algunos de ellos. Y mi idea, cuando lo fui montando, fue nunca perder de vista el hecho de que sean muy transportables. O sea, claro, que podamos hacerlo en cualquier lugar. Con lo cual, el laburo también fue de tener objetos mínimos que construyan el universo de puesta, de escenografía, y sí ponerle mucho power y toda la onda estética y todo el significado a la actuación de las actrices y, bueno, y al vestuario. Como que en una persona pueda ser trasladado ese universo. Entonces también se puede caer en cualquier lugar y hacerse, y además pueden compartir el escenario con modificaciones muy mínimas entre ellos y poder suceder uno después del otro como más naturalmente. Bien, no sé ahí si respondo a la pregunta. Perfectamente, sí, eso quería saber. Y en este sentido, bueno, decías que estuvieron en varietés, estuvieron en diferentes lugares, estuvieron también en teatro, porque decías 2 años presentando la obra. Antes estuvieron en... ¿Dónde fue antes la que se presentó la obra? ¿Un tiempo? El año pasado estuvimos en La Masa, una, sí, primera temporada, La Masa Teatral en Boedo. Ahí va. Y una segunda temporada en el Teatro A la Z en Almagro. Y después, bueno, el 2022... si no me equivoco, estuvimos como en algunos ciclos. De hecho, uno de los monólogos se estrenó en el ciclo de La Galera, que veo ahí un sticker. Y teníamos también con parte del elenco un ciclo que llamábamos Mactub, en donde se estrenaron otros de los monólogos. Estuvimos el año pasado en uno que organizaron los de La Una. No me acuerdo cómo se llamaba, que estuvimos con vos. No recuerdo. Bueno. ¿Era de La Una? Sí, en el galpón. Ah, claro, sí, bueno, no era de La Una, organizado por La Una, pero sí eran excompañeros de actuación. Ahí va. Y después, y un poco también el año pasado se empezó a mechar con una propuesta que tenemos, como de hacerla viajar un poquito la obra. O sea, es hermosa la experiencia en teatro. Este año también hicimos una pequeña temporada de 4 funciones en Páramo Cultural en Boedo. pero nos encanta porque se ve preciosa en el teatro, pero tenemos ganas de sacarla como a la calle, a donde está la gente, ¿no? Un poco también hacer el experimento de, además de la gente nos pueda venir a ver, nosotros también llevarla a los lugares. El año pasado empezó un poco esta aventura llevándola al Bachillerato Popular Farmacop, que uh-huh. queda acá en Villaluro, y fuimos con dos monólogos, y fue una experiencia hermosa, porque les estus estuvieron ahí como dándonos también su sentir, su mirada, y bueno, este año también empezando a sacarla del teatro, nuestra primera función mañana en el Centro Cultural Font Rouge, como esto, tratando de llevarla a diferentes barrios de la ciudad, tenemos muchas ganas de hacer experiencias en educación, ya sea formal, informal, y llevarla a barrios, sacarla de la capital un poco, uh-huh. Un poco eso, como ir viajando. Che, yo me quiero meter ahí en lo último que dijiste, que es la docencia, va, dijiste, hablaste de la educación y antes dijiste que son de profesorado, no sé si todas o todos son docentes. ¿Pero qué onda el mundo de la docencia y el teatro? Uf, mi especialidad. yo soy docente, recibida en 2021 de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, al igual que otras cuatro de las intérpretes, también compañeras, colegas recibidas de LEMAD. Y para mí la educación es... me emociona. Es mi espacio fundamental de lucha, además del arte, obviamente. Es lo único que nos queda como para poder pensar en un futuro un poco más humano. Y el arte, justamente, viene a dar un poco también en la educación formal esta perspectiva para mí más humana y de poder ejercitar la empatía y trabajar con otros y hacer colectivos y pensarnos como seres sintientes, uh-huh. Que creo que nos falta mucho en la sociedad eso. Entonces, bueno, nosotras trabajamos en general en diferentes espacios, públicos, privados, autogestionados también. ¿Secundarios en general? Trabajamos en secundaria, yo trabajo en jardín también, estamos en los bachis populares, hay algunas compas también trabajan en primarias, así que tratamos de habitar ese mundo con la mayor amorosidad posible y haciéndonos el espacio, porque muchas veces en la educación las artes están como... Bueno. Sí, para el acto háganse algo lindo. Sí, la obrita. El otro día un alumno de secundaria le dijo a otro, ¿cómo nos van a tomar pruebas si es teatro? Claro. No, como que ahí hay una perspectiva ahí medio de tirada menos, que no tienen la culpa los pibes, porque en realidad toda la institución nos tira un poco ahí al costadito, entonces... tratando de ganarnos el lugar, bueno, justamente también con Explosiones tenemos ganas de ir a escuelas y mostrar que se puedan hacer cosas potentes. Piola, qué importante, porque en estos tiempos también pasa algo en las adolescencias, en verdad no, creo que nos pasa a todos, pero en las adolescencias se ve mucho esto de... yo soy docente también, salís al recreo y suena el timbre y están todos con el celu... por ahí se quedan adentro y no se sociabilizan. Hay algo como de estos tiempos del encierro, del meterse para adentro, del celular a full, y de romper el juego, la sociabilidad, el encuentro con nosotros, el movimiento del cuerpo, no todo lo que el teatro o sacar la voz, todo lo que te puede liberar también. Nada, es un tiempo difícil, ¿no? Sí. Está complicado para la juventud muchas veces, pero bueno, estamos ahí a pie de cañón para ellos. Incluso, bueno, pensaba en esto que decías sobre que no le dan mucha bola desde las instituciones e incluso, bueno, las artísticas, las escuelas artísticas en general han sido muy bastardeadas, y pensaba en el caso puntual, por ejemplo, aquí estamos, la radio está en el barrio de Mataderos y acá a dos cuadras hay una escuela de teatro que es la Nini Marshall, que, entre otras cosas, no tiene el espacio adecuado como para que los pibes y las pibas estudien teatro, ¿no? Digo, no tienen un escenario acorde, están en situaciones muy muy rebuscadas para llevar adelante las prácticas que tienen, y eso es puntualmente una decisión política, porque por un lado lo dejan de lado a las artísticas, y por otro lado además quienes van rotando en funciones de gobierno no conocen las escuelas por dentro. O sea, el laburo que se debe hacer como docente para llevar adelante una formación artística en teatro debe ser realmente muy compleja, y además, bueno, entiendo escuchándolas que el compromiso que tienen con la obra también lo deben trasladar a la docencia. Sí, total. Bueno, ahora que mencionás la Lili Marshall, tenemos 3 de nuestras intérpretes egresadas de ahí. Así que si sabemos de esa historia, la cantidad de lucha justamente por eso, por defender los espacios, tanto simbólicos como físicos reales, en esa escuela, una gran admiración, y por esto, y por las juventudes, por los adolescentes. Y a veces es difícil, pero creo que podemos aplicar o aprender de también todo nuestro recorrido en el teatro independiente, sobre esta como resiliencia, y lo atamos con alambre y lo hacemos igual, que no está bien, que no debería suceder, pero como sucede, es un poco la manera de no aflojarle, ¿viste? De mientras seguimos pidiendo que nos reconozcan, que nos den los espacios que corresponden, seguiremos haciendo como lo mejor que podamos para darle esos espacios a los pibes. Bueno, mañana entonces, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana sábado 15 de junio, desde las 20:30 horas van a estar en el Espacio Cultural Von Rusch. Exacto. ¿Quieren invitar a la gente a sumarse allí? Bueno, ay, perdón. Vengan porque es un sábado a la noche, es un planazo. ¿Qué decirles? Es a la gorra, es en un barrio que es muy lindo, yo vivo acá también. Y bueno, no hay excusas. Si tienen ganas de ver teatro, es una muy buena oportunidad. Y bueno, a bancar a los artistas, que somos básicamente los músicos del Titanic en este momento, creo yo. Sí, así que bancándola hasta el final. No sé si puedo, voy a tirar redes. Dale. Sí. ¿Cómo es en Instagram? En Instagram somos Explosiones Teatro. Ahí va. Y en TikTok, Explosiones Obra. Ahí va. Síganos ahí también para saber sobre nuestras futuras fechas. Si mañana justo no podían, se van a entrar ahí. Siempre subimos a dónde estábamos y en qué modalidades. Me parece importante recalcar que es a la gorra, bueno, al sombrero, sí. Porque con la gorra no nos llevamos bien. Porque justamente como decisión política queremos que nadie que quiera venir se quede afuera por una cuestión económica. Lucila Lobel, directora de Explosiones, y después completan el elenco Verónica Bogliotti, Sashi Andrada Gutiérrez, Valentina García Vinagui, Ayelen Macedo, Malena Finamore Katz, Ornella Poma aquí presente también, y Lucía Serra Farachi. Así que bueno, no se pierdan mañana entonces en el Espacio Cultural Von Rusch. Hermoso espacio. Además. Hermoso espacio, que además hay que decir que aprovechenlo porque se ve bien de todos lados, está buenísimo como está planteado el espacio, así que es un gran lugar, un hermoso lugar en el barrio Liniers, Villaluro, ahí el límite seguramente. Gracias por venir, por estar acá, y bueno, estamos atentos y atentas a próximas funciones también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Lucila Lobel, decíamos, y Ornella Poma. No quería meter la pata con el apellido, que es lo que a veces me cuesta más acordarme. Parte de Explosiones, mañana en el Espacio Cultural Von Rusch, desde las 20:30. Sos el misterio más hermoso que conocí este año, y estoy pensando en no disimular las cosas que no hago bien. Un animal buscando otro animal el verano, y estoy tratando de entender si estás buscando todo lo mismo que yo. El tiempo pasó. Es verdad, todo cambió. Más hermoso que conocí este año y estoy reconociendo los olores de cosas que ya vi crecer y desaparecer. Quiero llevarte a un lugar en donde haga siempre calor, comer desnudos y nadar las cosas que sí hago. A viajar al verano y volver. Y es verdad, todo cambió, pero es verdad que nada cambió. ¿Cuál es tu animal de poder? Bueno, muy contentos de haber tenido acá a las chicas de Explosiones Teatro en nuestro estudio. Nos encanta realmente cuando vienen artistas a compartir el espacio con nosotros acá en el estudio. Se arma algo re lindo, se puede charlar mucho más fluido. Y bueno, nada, ahí escuchábamos otra canción del Perro Adano, que como decíamos desde el principio del programa, es uno de los detenidos. Quizás suena injusto ver que, bueno, hay muchas personas que estamos compartiendo la exigencia de libertad del Perro Adano, sabiendo que hay un montón de otros compañeros y compañeras que están detenidas. Sabemos que hay un compañero de Ademis también que es uno de los detenidos. Acá Ademis pasa mucho por la retaguardia, son también amigues de la casa. Hay una compañera que es profesora de historia, que también está detenida. Hay gente que estaba en situación de calle que está detenida. Hay laburantes que estaban en la calle vendiendo comida y que fueron detenidos. Por lo tanto, sabemos de la arbitrariedad que tuvo esa forma de detenciones, que seguramente lo que quieren lograr es que la gente deje de movilizarse. En la marcha del otro día, del miércoles, un rato antes de que empiecen las detenciones, algunos de la retaguardia estábamos allí y vimos que se estaba empezando a poner fulera la cosa. Algunos nos fuimos en ese momento, otros se quedaron y estuvieron hasta el final en el quilombo mientras se terminaba de aprobar la ley. Pero bueno, eso, quizás suena un poco injusto que muchos estemos exigiendo la libertad del Perro Adano, pero obviamente va ahí también la exigencia de la libertad de todos los compañeros que están detenidos. Pero bueno, nos tocó de cerca a quienes lo conocemos al perro y lo queremos. Y bueno, el otro día cuando surgió la detención, y al rato, cuando se pudo saber dónde estaba cada uno de ellos, algunos fuimos a la comisaría donde estaba él en Lugano, a ver si lo podíamos sacar ahí esa misma noche. Claramente no sucedió, pero se juntó un montón de gente por el perro, y bueno, ahí nuestra exigencia desde acá también, desde la retaguardia, que hoy estuvimos haciendo la transmisión desde el Zarpaj, es que los liberen ya a los compañeros y a las compañeras que están detenidas, que queden sin causas por estar manifestándose tranquilamente. Y bueno, ya nos vamos, Pedri, de este Estás Muteado de día viernes. Arranca este fin de semana. Ojalá que les compañeros salgan rápido, loco. Así es, así es. Bueno, nos sumamos a ese pedido de liberación ya a las personas detenidas. Nos manda un saludo el querido Abelardo Martín, que dice: salud y libertad, Pedro querido. Buena, gracias, entrevista, amigo, y buena canción al finalizar. Abrazos, los amo. Me gusta porque arranca diciéndome Pedro querido, solo a mí, pero después dice los amo, así que... Te amamos también, Ave. La pilotea. Nos manda jornada de encuentro y memoria por Darío y Maxi, 17 de junio en el Centro Social y Biblioteca Patuca, 12 horas almuerzo para compartir, 14 horas conversatorio junto a Vanina Costecchi, Leo Santillán, familiares y compañeros y compañeras. Un chivito más, ya que estamos. Esperá que no terminó. 17 horas proyección, 18 horas Abelardo Martín, por supuesto, en Morón, en Massa y Sagasta. Qué grande que sos, Abelardo Martín. Mañana también, les decía a las chicas que no iba a poder estar mañana, porque mañana vamos a estar tocando con Pica para Todos Mis Compas en una actividad que se llama Convite, en el Transformador de Aedo, en Caseros al 200, un espacio increíble, muy lindo de verdad, donde el año pasado, en diciembre, nos vino a ver Norita Cortiñas. Y pasamos una noche hermosa en ese lugar. Va a haber una actividad con una muestra fotográfica Gaza Habibti, sobre la situación que está viviendo el pueblo palestino. Así que es un poco una jornada también para reflexionar sobre lo que está pasando. Y entre tanto caos, acá también venimos en Argentina viviendo este caos. Así que, bueno, el mundo está jodido, pero le vamos a meter para adelante, che. ¿Te gusta como cierre? A ver. El derecho de vivir. Lindo, Víctor Jara, que sos. Nos vamos con Víctor Jara, entonces. Sí, buenas noches, buenas una, tardes. Una recomendación de último momento. A ver. Que tiene que ver con el derecho de vivir en paz. Porque me acordé, escuchando el principio de esta canción, lo que fue la revuelta popular en Chile, cuando la gente se juntaba. Hay un video increíble en las escalinatas con toda la gente. Hay un loco con una guitarra y todos cantando este tema. Y te pone la piel de gallina. Es increíble. Así que, bueno, cada tanto me parece que es importante recordar ese tipo de explosiones, sí, de la gente, justamente. Aunque después los gobiernos muchas veces no responden a los pedidos del pueblo. Pero sí, la gente sale a la calle, ¿no? Uh-huh. Sí, nos quieren llevar a la destrucción, y el pueblo va a saber cómo hacer para salir de eso por arriba. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Vivir en paz. revientan la flor. Con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor.